Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Nuestra América tiene la oportunidad de marcar un camino distinto en el contexto mundial, donde sea viable vivir en paz y con justicia social, donde impere el diálogo como solución de conflictos, que logremos vivir en armonía con nuestro medio ambiente, y esa sea nuestra forma de andar por el centro y el sur de América. Tenemos una formidable herramienta, la voluntad política, que nos debe permitir construir los medios para salir adelante, a pesar de todos los obstáculos, y que logre al final oponerse al no se puede, y demuestre que existiendo voluntad política de caminar juntos, de construir juntos, es posible superar obstáculos que son formidables. Debemos tener claro cuánto verdaderamente podemos avanzar cuando somos capaces de andar juntos. Y al revés, cuánto en este Uruguay y en esta nuestra amada región nos trancamos por no poder generar voluntad política para caminar juntos en esfuerzos comunes. Sabemos que el debate sobre la integración regional de Uruguay es parte relevante en una reflexión más amplia y profunda acerca de la agenda del desarrollo sustentable y con justicia social para nuestro país. La importancia de lograr acuerdos comerciales radica en poder utilizar la plataforma regional para negociar en bloque. Sí, en bloque. Recordemos lo que expresa la plataforma de gobierno del Frente Amplio. La inserción del Uruguay en el mundo será impulsada desde la plataforma Mercosur. Así lo dice nuestro programa del Frente Amplio. En ese sentido, el Mercosur está planteado como un proceso de integración regional prioritario para Uruguay. No caigamos en chauvinismos. La suerte de cada uno de nuestros países, desde el centro de América y hasta el Cono Sur, está ligada a la unidad regional, que es respetar las improntas y a su vez ser solidarios y complementarnos, que es, ni más ni menos, que la unidad en la diversidad. Esto no les interesa a las élites locales ni al centro del poder económico mundial. Entonces, debemos visibilizarnos nosotros mismos. Para tener avances equilibrados y duraderos en términos de justicia social, democratización política y sustentabilidad ambiental, es necesario que los gobiernos locales y el bloque de integración regional dialoguen. ¿Y por qué no? Planteárselo directamente, trabajen de manera coordinada. Esta perspectiva política y esta agenda hoy solamente puede ser llevada adelante con la profundidad que el momento actual exige, por las fuerzas políticas de izquierda, progresistas, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores. Esta es la profundización de la integración regional. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con entrevistas, noticias, opiniones y reflexiones de este lado del río. Somos de Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Como papatear un penal, vas transitando la vida, loco de alegría, sin rumbo a la realidad. El que cruza su camino se gana el destino que lleva tu historia sin fin. 16 horas 9 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde futbolera de hoy. Suena el loco Omar, es el tema que estamos escuchando de Emiliano y el Zurdo, son las voces de este dúo espectacular que tiene el Uruguay. Sos pescador de mandados, vas de lado a lado y alguna propina saldrá. Vamos a presentar al equipo. En este caso, frente a mí tengo a Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes a todos. Este fin de semana, de este lado del charco. Espero que me hayan extrañado. Qué lujito. Ahí está. Hay que estar. Bueno. Hay que estar de los dos lados. Ahí está, perfecto. ¿La pasó bien? Muy bien. Bueno. Llegué cansada, pero... Ahí está. Esperemos con el corazón contento. Ahí está. Esperemos que la pase bien esta tarde también. Seguimos presentando entonces al equipo de Fogón en Fogón. Frente a la tele, casi pegado a la tele, está... con campera de un club de... Eso es un club de... ¿Qué división? De acá, de la Argentina, ¿no? ¿A quién le habla el señor Roberto Sabán? No, a usted, con esa campera que es rojo y negro con blanco. ¿Chacarita? No. No. Ah, no. Se equivocó de barrio. Bueno, eso es otro. Bueno, después no, si quiere nos dice. Bueno. Señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Bueno, una tarde futbolera, como dijo... el amigo Andrés, 10 minutos van del partido Uruguay-Jamaica, hasta ahora es parejo, Uruguay está intentando, y bueno, y después cuando termina este partido, comienza Argentina-Paraguay, una tarde muy futbolera el día de hoy. Así es, partido que va a ser transmitido por Radio Cooperativa. Sí, le aclaro que la campera que tengo puesta es del equipo de Parque Patricios Huracán. Ah, no sé si lo conoce usted. Ah, está bien. Sí. Yo sé que usted me viene medio agrandado porque van 7 puntos adelante, pero está bien. Sí. Lo felicito igual. Yo creo que igual estaba buscando que dijera que era de defensores, porque el rojo y negro todo es defensores. Y bueno, sí, los anarquistas dicen lo mismo, ¿vio? con la jornada de hoy son 8 igual los puntos. Por el empate. Sí. Ah, tiene razón. Está bien. Me falta un partido. Está bien. Vamos a seguir presentando entonces al equipo, el señor Roberto Sabán, que se esconde cuando nosotros mencionamos algo referido a la pelota, al fútbol y demás. ¿Sabe por qué? Porque me siento fifado. Es la sensación de ser fifado. Yo le pregunto a Manuel Dalú, ¿a usted le hubiera gustado ser transmitir partido de fútbol? ¿Era una vocación escondida que usted tenía? No sé si transmitir, pero... Yo lo veo más por el ámbito del... ¿Comentarista? Cuerpo técnico. Sí, eso me hubiera gustado. Sí, pero la verdad, ¿no? Hablando seriamente. Sí, lo digo. Preparándose bien, ¿no? Claro. Porque vio que hay cosas que... Digamos, todo esto que uno está viendo, que ya empezó la Copa Libertadores, la Copa América, hay cosas que se ve que los técnicos no trabajan con los jugadores. ¿Está? Marcan al revés, ayer se vio clarito en el partido México Bolivia, y en el primer partido muchísima velocidad y poca idea. Ahí digo, está. No se nota que haya un laburo, ¿no? Usted habla de eso y se vuelve a esconder Roberto Sabán. Andrés, yo quería preguntar, usted sí tenía esa vocación, ¿no? No sé si como vocación, o sea, me preparé, digamos, hice el curso de periodismo deportivo. ¿Pero como para transmitir un partido? No sé si para transmitir un partido, pero... Sí, también transmitió, también transmitió. Lo hicimos de manera accidental, prácticamente. ¿Cuándo fue eso? Hace unos cuantos años, haciendo una campaña de un equipo, el equipo de Saavedra, De Platense. Exactamente. O sea, ningún mundial fue, no lo mandaron ningún mundial. Hubo un mundial que se jugó en Platense, Platense era una de las sedes de hockey. Estuve ahí, pasé, digamos. Vi un partido. ¿Tuvimos lo más cerca de un mundial. Tuvimos esta semana el sub-15 en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Qué sabe de eso? No hay información, porque no. Los partidos eran amistosos y eran de preparación. Pero quiero decir que, en base a esto, ya que usted da el pie, es preocupante lo que pasa con el fútbol juvenil del Uruguay. Si bien yo estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió Andrés Correa, ya lo dijimos en la nota que escribió para una revista, sobre la seriedad del maestro Tabaré y todo su equipo de trabajo, no parece que cuando los jugadores no rinden, algo pasa, ¿tá? Cuando no rinden a su nivel. Y no es que llegan cansados, ni, digamos, hay alguna serie de cosas, nosotros después vamos a comentar lo del Mundial Sub-20 de la Celeste, ¿qué pasó? ¿Sí? Y hay cosas que son inentendibles, cuando los jugadores no llegan, y no es un jugador ni dos, son seis o siete que tienen un nivel muy relevante, que incluso van a ir a ser jugadores en Europa, de la primera división, y que no jugaron ni siquiera la mitad de su nivel. Claro. Seguimos presentando al equipo, en este caso en la producción, el señor Oscar Trinidad, que va a estar ahí en la producción. De la mirada crítica. Exactamente. Le vamos a decir a la gente las vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón. O también la otra vía de comunicación es mediante Twitter, De Fogón en Fogón. Ahí está. Ahí pasaba entonces las vías de comunicación que tenemos para los oyentes. Y Roberto, mañana 14 de junio tenemos un natalicio que desde este espacio queremos recordar. Obviamente, antes quiero saludar, por supuesto, a nuestro operador, a Ciro, ¿sí?, a quien le estamos dando también la bienvenida en esta tarde. Y decíamos que el 14 de junio tenemos un natalicio. Sí, en 1928 nacía en Rosario un hombre que fue médico, fue escritor, fue deportista, fue ministro, que tuvo una actuación destacada como líder de las vanguardias revolucionarias del mundo. Hoy hubiera cumplido 87 años, pero a los 39 lo mataron en La Higuera, en Bolivia. Estuvo en 1961 en Montevideo, en Punta del Este, para la conferencia de presidentes de 1961, donde los Estados Unidos lanzaron, con el liderazgo de John Fitzgerald Kennedy, la Alianza para el Progreso. El Che, quizás como Chávez, les dijo al carajo en esa oportunidad. Tenemos que empezar agradeciendo al gobierno y al pueblo de Uruguay la cordial acogida que nos ha dispensado en esta visita. Quisiera también agradecer personalmente al señor presidente de la Asamblea el obsequio que nos hiciera de las obras completas de Rodó y explicarle que no iniciamos esta alocución con una cita de ese gran americano por dos circunstancias. La primera es que volvimos a Ariel, después de muchos años, para buscar algo que representara en el momento actual las ideas de alguien que, más que uruguayo, es americano nuestro, americano del río Bravo hacia el sur. Y no lo traje porque Rodó manifiesta en todo su Ariel la lucha violenta y las contradicciones de los pueblos norteamericanos contra la nación que hace 50 años ya también estaba interfiriendo nuestras economías y nuestra libertad política. Y la segunda razón, señor presidente, es que el presidente de una de las delegaciones aquí presentes nos hizo el regalo de una cita de Martí para iniciar su intervención. Contestaremos, pues, a Martí con Martí, pero con el verdadero Martí, con el Martí antiimperialista y antifeudal que murió de cara a las balas españolas, luchando por la libertad de su patria y tratando de impedir con la libertad de Cuba que los Estados Unidos cayeran sobre la América Latina, como dijera en una de sus últimas cartas. Esta presencia generó en el Uruguay una manifestación frente a la Universidad de la República, donde hubo el primer muerto por la represión. Después de esta locución, Eduardo Víctor Haedo se juntó con él, con el Che, en su casa de la azotea. Todavía está ese banco allí, con ese árbol que les daba la sombra, y conversaron largamente. Frondizi lo cita en secreto a la Argentina. Situación que le va a generar a Frondizi el gran problema con los militares por esta entrevista con el Che. Esta es un poco el recuerdo que tenemos para este personaje que nos marcó tanto en nuestra historia. Pero vemos también cómo las luchas son cada día más enconadas, más violentas y más audaces en América. Porque ya las masas saben que se puede. Saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, lleno de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Y cada vez las masas se sueltan más a exigir lo que les pertenece. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16 horas 20 minutos. La voz de Manuel Daluz para hablar del deporte. Casi entero fútbol, ¿no? Y sí, hoy y mañana, digamos, es una jornada totalmente de fútbol. Se paran los países, digo, con esto de la Copa América y lo que va a pasar mañana en Montevideo. Bueno, como decíamos antes, el sub-20 de nuestro país perdió ante Brasil 5-4 por penales después de 120 minutos de juego. En lo personal, no puedo explicar por qué el conjunto celeste no pudo desplegar su juego a lo largo del torneo, que jugó 4 partidos. No lo ve así el técnico, ¿sí? Ustedes se acuerdan que acá de nuestra columna, nosotros no estuvimos de acuerdo con el cambio de técnico cuando se lo cambió. No sabemos qué pasó ahí en esa interna, pero bueno, es lo que asumió Coito y fue él el que se fue con los pibes a Nueva Zelanda. Tal vez tenga razón lo que dice nuestro productor, Oscar Trinidad, ¿no? Que es el esquema de juego que no deja a los chicos tener el nivel buscado y con el nivel que nosotros conocemos a estos pibes. Hablando del fútbol local, mañana a las 15:30 horas en el Estadio Centenario se juega tal vez el único partido entre Nacional y Peñarol para definir quién va a ser el campeón. ¿Por qué el único? Y porque si ganan los tricos, no hay otro partido, es el campeón. Ahí está. Es así de sencillo. Yo sé que la señorita... se le sale la vaina. Sí, quiere decir algo, seguramente... Sí, no, dígame. Perdón, estaba tomando el mate. Sí. No, un recordatorio. Este 9 de junio sí. Se cumplieron 40... no sé cuántos años se cumplieron. Después, bueno. Pero no importa. Este 9 de junio del año 71, Nacional conquistaba por primera vez en Lima su primera y tan ansiada Copa Libertadores de América. Es verdad. Y con este partido entiendo que serían... no sé cuántos serían, desconozco los números, pero no importa. Lo importante es que queremos ganar, vamos a ganar el campeonato. Está bien, yo le quiero aclarar una cosa. Una cosa es el campeón uruguayo, otra cosa es la Copa América. Bueno. Y en el 71, yo tuve suerte de poderlo ver ese equipo, tenía un cuadrazo nacional. Era una selección. Por eso, se cumplieron 44 años de la primera Copa Libertadores. Conseguida por los tricos. Exactamente. Y muy merecida, por supuesto. Muy merecida, sí. Y creo que mañana también. Muy bien por el aporte, Vero. La verdad es que está muy atenta. Lástima que solamente de Nacional habla usted, pero bueno. Bueno, hay algunas cuestiones que no puedo dejar de lado. Está bien, me parece muy bien. Trato de ser imparcial, pero bueno, con esto me arrastra un poquito. Está bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo va el partido? Y bueno, llevamos 22 minutos y seguimos 0-0. Se está corriendo mucho, más de lo que yo hubiera querido, pero bueno, me parece que hay poco juego todavía. Ahí está. Estamos hablando del partido que están jugando Uruguay y Jamaica. Uruguay y Jamaica, sí, por la Copa América. Que abren el equipo B, ¿no? El grupo C. Que quién es el grupo B, digo. El grupo B. Sí. Que ¿quiénes los integran, además de Uruguay y Jamaica? Argentina y Paraguay. Ahí está. Un amigo me dijo, el grupo del Faso. Escuchando De Fogón en Fogón, porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 16 horas 25 minutos y el espacio de cultura habla Verónica García Baleirón. Bueno, primero les recuerdo a los oyentes que los números de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros es 527-50770. También se pueden comunicar mediante Facebook a De Fogón en Fogón y mediante Twitter a De Fogón en Fogón. Con respecto a la agenda cultural, este sábado, hoy a las 21 horas, se presenta López Nusa, Cuarteto Cuba, más Hugo Faturuso y El Rey de Tambor. Se presentan en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, la entrada es libre y gratuita. ¡Pah! Está para ahí, espectacular, ¿A qué hora es eso? Bueno, es a las 21 horas. Hay que ir temprano eso, porque hay que ir temprano. Ayer pasé tarde y la cola daba, para otro espectáculo, era la Sinfónica, daba vueltas todo el Centro Cultural. ¡Uy, Dios! Hay que ir, creo que estadio. Dos horas antes. Hay que hacer un estadio, esas cosas. Sí, hay que ir a las 7 de la tarde, si no tengo mal la información, cuando hay que retirar las entradas gratuitas, dos horas antes por el Centro Cultural. Aprovecha el partido, ¿cómo hacemos para ir dos horas antes y ver el partido y todo? Todo, bueno, y ver todo no se puede. ¿Cultura o deporte? Elija, sí, señor. Tiene razón. Bueno, y otro dato importante es que este 19 de junio es el único día del año en el cual se puede efectuar la jura de la bandera. Entonces, por esta ocasión, el juramento se llevará a cabo en la sede consular. Es Avenida Las Heras 1907, esquina Ayacucho, Capital Federal. El acto se va a realizar a las 19 horas del viernes 19 de junio. Así que todos los uruguayos mayores de 12 años que por alguna razón no hayan todavía podido realizar dicho acto y quieran hacerlo, deberán inscribirse enviando un correo electrónico a... bueno, el correo, si quieren, lo pongo, es bastante largo. Sí, lo publicamos en Facebook. Con su nombre completo y datos personales. Si no, en la página del consulado de Facebook también lo pueden ver para inscribirse para poder jurar la bandera. Les recordamos que también los hijos de los orientales nacidos en la Argentina también pueden hacer la jura en la bandera este 19 de junio. Además, va a haber un espectáculo más que importante ahí en el consulado con motivo de esta jura de la bandera y esta celebración del 19 de junio. Sí, les van a entregar el certificado de que han jurado la bandera, así que vamos a publicar igualmente la información en el Facebook. Roberto Sabán. Es la única oportunidad que tienen los uruguayos de jurar, pero además es la última que tienen de jurar en este edificio y en este anfiteatro. Porque ya para el año que viene no vamos a tener más esa sede, se ha vendido. Por lo tanto, yo invito, no solamente por ser la última y por la solemnidad de este acto casi místico, religioso, casi, sí, religioso de esta jura, sino porque hay un elemento que yo los invito desde lo patrimonial. Es la última vez que vamos a tener oportunidad los uruguayos de estar cerca de los murales de Julio Uruguay Alpuy, que es el autor de los dos murales que están en la planta baja y en el entrepiso. Julio Uruguay Alpuy fue invitado a realizar estos paneles. Es un artista que murió en Nueva York en el 2009. En el 2005 tuvo la oportunidad de ser condecorado como ciudadano ilustre de Montevideo. Fue un alumno directo de Torres García. Fue el profesor de dibujo del taller Torres García. Un hombre que realizó sus últimos casi 15, 20 años, su actuación como artista fue en los Estados Unidos, marcando una presencia del constructivismo muy particular por parte de él en los Estados Unidos. Así que como invitación a los que juraron y a los que no juraron, que se acerquen, que lo miren, que lo toquen, porque es la última vez que vamos a tener oportunidad de tener cerca la obra de Julio Uruguay Alpuy. Bueno, también les queremos informar que más allá de la jura va a haber un espectáculo cultural que va a estar Eduardo Arteaga y su banda, La Murga va de vuelta y el grupo Bantú. Ahí está todo eso. Entonces, el 19 de junio... Natalicio de Artigas, para los argentinos que capaz que no saben por qué se conmemora esta fecha. En el edificio de la embajada, acto que realiza el consulado del Uruguay. Señor Roberto Sabán, estamos recordando a Yáñez. Rubén Yáñez murió la semana pasada, con 86 años tenía. Fue hijo de un obrero del frigorífico del Cerro, la madre era costurera, y Rubén recordó a ese padre hasta cuando Rubén, ella viejo, le enseñó la solidaridad social, le enseñó el amor por lo ético. Un hombre que se dedicó también, además de actor, iluminista, escenógrafo y autor teatral, también se dedicó al profesorado de filosofía, que eran clases que hasta los egresados volvían a escucharlo por la pasión que ese hombre ponía en su clase de filosofía. Se inicia en los años 30 en el Teatro del Pueblo, el primer teatro independiente del Uruguay que genera una mancomunión de bohemios, académicos, gente de izquierda de los años 30 en la resistencia a Terra. Ahí se inicia Rubén Yáñez. Después será director de la Comedia Nacional entre 1960 y 1964. Con la presidencia de Zabala Muniz en la Intendencia de Cultura. Pero volverá muchísimas veces más a hacer dirección y actuación en la Comedia Nacional. Son memorables algunas de sus obras, como la de Galileo Galilei, o la ópera de los centavos, o la Ascensión de Arturo Guido, donde a él le gustaba mucho ese Brecht, donde mostraba ese delincuente, ese patotero de Chicago, que se transforma en líder político. Fue dramaturgo, hizo una obra, la hizo en el exilio en el 79, que se llamó Artigas, el general del pueblo. Una obra donde él, además, hacía de Artigas, y lo que tuvimos oportunidad de verlo fue espectacular. Escuchemos dos segundos de esa palabra. Entonces, tuvimos la suerte de tener ese libro, además. Y el texto final de la obra, tú decís que la viste, sí, sí, sí. El texto final, cuando Artigas recibe, él está ya de poncho negro, él termina la obra ahí, recibe un militar que le trae una invitación de Rivera para que vuelva al Uruguay. Y Artigas... Ustedes saben que nos volvió en el año 41, Cuando ya Rivera había dado el golpe de Estado acá, había hecho todas las diabluras posibles, manda a invitar al jefe, al capo. Y encontramos el documento de la carta que Artigas le manda a Rivera, que es una maravilla, y que acá la gente casi no lo conocía, porque ya les digo, el Artigas que fuimos abriéndole campo en la educación fue el Artigas. La pasión que pone Rubén Yáñez en este personaje Artigas conmueve. Les pido que escuchen este final, que es de un dramatismo y que además está documentado el episodio. En la que pensó Artigas toda su vida, ¿verdad? Y me acuerdo que yo hacía esa escena y se me caían las lágrimas todos los días, me habrás visto vos, todos los días. El día que no lloro, le pido para empezar de nuevo la obra, porque digo, estoy haciéndolo por arriba. Y estábamos en el Teatro San Martín, antes de venir al Uruguay. Había caído la dictadura argentina, pero la de acá no había caído todavía. El año 85, principio del 85. Y nos invita desde México a venir a Buenos Aires con el Artigas y otros textos, el director del Teatro San Martín de Buenos Aires. Y allá vinimos. Y un día vamos a hablar con él para ver la organización de toda la puesta de las obras y eso. Y viene Gassman, Vittorio Gassman, el gran actor italiano que iba a trabajar en el San Martín después que nosotros. Y se encuentra con Atahualpa del Siopo, se arrodilla y le agarra las manos. Le dice, maestro, por suerte lo conozco. Y este hombre que estaba, lo veíamos todos los días, ¿verdad? Hoy los jóvenes se le ha privado el derecho de conocerlo, de mirar así y ver ese viejo. No logramos que escribiera. Este es otro problema. La ética de Rubén Yáñez lo hace apartarse del grupo El Galpón, del que integraba desde 1949 y con el que estuvo toda la dictadura pasando en México. Digo su tema ético porque El Galpón decide en un momento crear este aparato comercial que hoy tiene muchísimo éxito, que se llama Socio Espectacular. Rubén Yáñez considera que eso era un mercantilismo supermercadista de vender entradas baratas de teatro y se abre. Muestra de su entereza ética y su fortaleza ideológica. Genial, Roberto. A los 35 minutos del primer tiempo, Uruguay y Jamaica empatan 0-0 y nosotros nos vamos a la tanda aquí por Radio Cooperativa. 770. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncie a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea. La haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Estás escuchando. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina. La noche que el amor. Que el amor. De fogón en fogón. Fue clausurado. Milán y JLMC. Represento a Posada. JL en el beat. Represento a Posada. Esto es un mensaje para la gente de Uruguay. 3 millones desde Montevideo. Desfiles. 3 millones de uruguayos viven en este país. Montevideo, la capital, color pintada de gris. Y es así donde empieza la violencia. Cuando nosotros nacemos y empezamos esta guerra, y nadie se da cuenta cuando tiene que actuar. No somos asesinos ni tampoco criminal. ¿Qué van a pensar? Somos gente trabajadora. Luchamos por nuestros hijos para que tengan un futuro en estos tiempos de ahora. Y no es por cambiar, mi gente hay que tener paz, amor y dignidad para llegar y demostrarle, que hoy en día somos todos igual. Uno por el hoy, dos por el lugar, 3 millones por la gente que no para de luchar. 16 horas 41 minutos. JL MC y Milans es el hip hop uruguayo, sí, que estamos escuchando y con el que recibimos la comunicación, en este caso del otro lado de un charco muy grande, sí, que bastante, no es que no es ninguno de los ríos, ni el río Uruguay ni el río de la Plata, sino que es el océano Atlántico. Estamos en comunicación con Jorge García, nuestro compañero y amigo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Quiero saludarlo de acá. Ahí está. ¿Cómo le va? Emocionado por escucharlo de acá tan lejos. Hola, bueno, pajarito. Un abrazo, compañero. Bueno, atendeme a todo el equipo ahí. Quería dejar un tema para una reflexión futura. A ver. Si usted me permite, señor jefe. Ahí está, adelante. Cuando el TLC con Estados Unidos armó un escándalo fenomenal y se exaltó siempre la frase aquella de Chávez, alca al carajo. Correcto. El TLC. Digo, ¿no está pasando lo mismo con el TLC con la Unión Europea? Digo, sería para analizarlo, ¿no? Si no hay una ideologización de las condenas. Porque es tan grave un TLC con Estados Unidos como con la Unión Europea. Digo, es una cosa que la tiro para reflexionarla. Porque ustedes saben, compañeros y amigos, que el imperialismo no es un país, es una cadena de países, de los cuales en la Unión Europea forma parte, según la definición del Pelau. Sí, entonces, señor. Es simplemente eso, saludarlos, estuvo muy buena tu editorial y acá estoy, ya a esta altura, con ganas de volver. Porque Alemania es un país precioso, pero no es lo mío. Te extrañamos. Yo también. Tanto es así que cuando escuché a Sabán hablando de Yáñez, me acordé de la obra La Irresistible Ascensión de Arturo Uy, que fue una obra fenomenal que hizo Yáñez. Y no está de más decir que hasta me emocioné. Así que con esto les dejo el tema para reflexionarlo y les mando un gran abrazo. Antes del final del abrazo y reflexionando sobre el tema, yo te pregunto, si por esas casualidades los países de la Unión Europea como Francia o Holanda desisten de subvencionar su producción agrícola y bajan las cartas en ese punto que es crucial para América Latina y el Mercosur, ¿por qué sería tan peligroso un acuerdo con si estaría todo el Mercosur involucrado? Digamos que bueno, Bolivia dijo claramente que si entramos en ese acuerdo, a pesar de que está ahí en Europa en este momento, él se retira del Mercosur en el que está aspirando a entrar. ¿Cuál es la respuesta que tenés ante eso? No, digo, son hipótesis las tuyas. Si no llega a levantar, Francia no va a levantar los aranceles que protegen a sus agricultores, que es una lucha de décadas de estos países, porque Francia y otros países levanten las restricciones arancelarias que le ponen a los productos de ese tipo que vienen del extranjero. De todas maneras, yo lo planteo como un tema a reflexionar. No tengo una posición, porque en el mundo que vivimos hoy es muy difícil ver la realidad con consignas. ¿Entendés? Simplemente marcaba la diferencia de los TLC con Estados Unidos y este TLC con la Unión Europea. Sí, una cosa es el TLC particular del Uruguay con los Estados Unidos. Esto estamos hablando del bloque como tal, intentando hacer un acuerdo. El bloque como tal, como dijo Andrés Correa, requiere de una fuerte voluntad política para que entre a funcionar, para empezar. Exacto, porque no está funcionando. No es una cosa consolidada. Totalmente. Todo el mundo habla de ese problema, pero en concreto está trancado. Trancado por los intereses nacionales y privados, ¿no? Digo, el dilema de Argentina, quiere proteger su trabajo, y las medidas que toman en la protección de su trabajo nacional afectan a varios países, entre ellos el Uruguay. Entonces es un dilema jodido que hay que analizarlo bien. No se trata de salir con banderas agitativas nomás. Por eso tiro el tema para reflexionarlo. No es una posición definitiva. ¿Capito? Igual, entendido, señor Jorge García. Tremendo tema metido en la mesa. Supongo esto no es ni siquiera para digerir ni en un solo programa. Claro. Seguramente es para una discusión de largo aliento. Igual no está toda la información del tratado. Sí, obviamente. Sí, ya sé. Porque además después tenemos el problema del TISA de ahí como suplemento. Bueno, pero el mundo ahí es muy complejo, mis amigos. Cuba está bregando porque le levantan el bloqueo para poder comerciar con los países occidentales, o sea, ¿qué puede hacer el Uruguay? Digo, por eso digo, es muy muy complicada la cosa, no es fácil, por eso hablo de las consignas, de nada vale tirar consignas. García, García, quisiera agradecerle personal y públicamente que usted nos ha introducido a uno de los grandes escritores latinoamericanos, Leonardo Padura, que acaba de ganar el Princesa de Asturias en España como el mejor escritor del mundo. Y eso gracias a usted que nosotros hemos conocido. Gracias a Padura, yo fui un difusor nomás. Bueno, pero tiene un valor también eso, compañero, no se menosprecie. No, soy una simple polea de transmisión. Bueno, Jorge... Hola. Un abrazo, Andrés. Te agradecemos mucho la participación. Y como el saludo que hacían dos compañeros nuestros, un abrazo de continente a continente. Bueno, Tam, un abrazo. Chao, viejo. Saluda a la paloma. Volvé, chao, chao. Volvé. Acá la tengo acá al lado. Hasta luego. Chao. Un abrazo grande. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica. Dieciséis horas 49 minutos y en este caso vamos a escuchar una reflexión del Pepe Mujica en lo que fue el segundo foro por la paz en Colombia y que se realizó el pasado fin de semana en Montevideo, al cual asistimos de Fogón en Fogón a través de Verónica García Baleirón. Tuviste la oportunidad de estar presente en lo que fue el foro, en lo que fueron las distintas exposiciones, bueno, porque había muchísimas exposiciones de parlamentarios, de intelectuales, de políticos, de organizaciones sociales y políticas de toda América Latina, propiciando el diálogo y la paz en Colombia. Tuvo, en este caso, de Fogón en Fogón, a través de Verónica. Sí, la verdad que fue muy interesante. Eran mesas, paneles simultáneos en dos de las universidades de Montevideo, en la de Sociales y en la de Derecho. Y la verdad es que eran todos los paneles interesantes, entonces se hacía difícil de poder concurrir. Yo también estaba con otros compañeros y bueno, fuimos también compartiendo las experiencias de cada mesa porque además las temáticas eran muy diversas. Había desde, bueno, acá tengo el cronograma, había desde desplazamiento forzado, migración, presos políticos, política antidrogas, o sea, trabajadores, los temas eran diversos. Y lo interesante era que estos paneles, como mencionaba Andrés, eran conformados por distintos compañeros de Latinoamérica en funciones políticas o militantes. Así que la verdad es que fue muy interesante y también compartir con otros países la realidad. Hubo una teleconferencia con un compañero de la FARC que estaba en Cuba por el tema de las negociaciones. También hubo un video de un compañero detenido en Colombia, un preso político, un sindicalista que está desde el 2013 detenido. Así que la verdad que también para todos eso fue una experiencia. Mucha gente joven participando y bueno, esperando que lleguemos a... Bueno, claramente cerró el Pepe Mujica, que es lo que vamos a escuchar en breve. Pero la verdad que es muy interesante la participación de ahí está. Antes de escuchar al Pepe Mujica, en este caso, la reflexión final, sí, que hizo Mujica en esta exposición, en el foro, hablando de cosas muy importantes y que son trascendentes, ¿no? Como cómo se hace, digamos, con los delitos cometidos durante estos años por parte del ejército, lo que digamos los secuestros y muertes generadas por la FARC o cualquiera de los grupos como el ELN también, digamos, bueno, ¿qué se hace cuando lo que está en juego es la paz, sí, lo que bueno, los desafíos que tiene Colombia en estos diálogos por la paz? Vamos a escuchar la reflexión final, pero antes vamos a estar diciendo, porque hubo gente que se comunicó con nosotros, que nos está de alguna manera escuchando, pese al partido que está jugando la selección uruguaya. Les recordamos a los oyentes que hoy tenemos bonus track desde Fogón en Fogón. Hoy seguimos hasta las 17:30 horas aquí en la República Argentina, porque después nos pegamos a la transmisión que hará Cooperativa con el partido de Argentina. Les decimos a los oyentes que están acostumbrados a escuchar a Blanca Rebori después de nosotros, sí, el programa Raíces, que Raíces va a estar transmitiendo mañana, sí, por Cooperativa, de 15 a 18 en un programa especial, sí. Entonces, mañana pueden escuchar a Raíces con Blanca Rebori, de 15 a 18. Seguramente le daremos la data del clásico a Blanca. Ahí está. De Clásico Peñarol Nacional. Exactamente. Bueno, uno de los saludos es de Alma Hernández. Tenemos también a la compañera Elio Balserini, que nos manda una imagen que está mirando el partido, o sea, que está haciendo las dos cosas, escuchándonos. Un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Y mirando. Después también tenemos un saludo de Elsa Noemi Freitas, de María Elena Seijas. Después también tenemos un saludo del compañero Gerardo Mendaro, que dice: un gran saludo, compañeros, y hasta la victoria carbonera. Espero que el periodista deportivo lo comente el próximo sábado. Un saludo a todos los integrantes de ese prestigioso programa. Bueno, ahí está, interesantísimo. Disentimos un poquito, pero bueno. Pues está bien, pero usted tiene que saber cancelar. Yo igual leo el mensaje. Sí, sí, me parece bien. Ahora sí, entonces vamos a escuchar el fragmento final de la exposición de José Mujica en este segundo Foro por la Paz de Colombia. La patria está por hacerse. La patria es nuestra América Latina. La patria es mucho más que los países que existimos. Considero, con algunos pensadores que hicimos muchos países, porque fracasamos en la construcción de la patria. Y es una tarea pendiente para ustedes. Pero sepamos todos que esto no es popular. Este es algo que podemos pensar los que leemos dos o tres diarios por día y hemos pasado por algún aula de enseñanza y pensamiento. Esto todavía no tiene calor de masa. No he visto un paro de los obreros de América Latina por la integración ni 10 minutos. Todos tenemos que saber que si no hay masa atrás, no hay poder. Porque el verdadero poder está en la decisión que toman las grandes masas. Por lo tanto, un quehacer es luchar por que estas cosas, el hombre de la calle común y corriente, el trabajador común y corriente, se dé cuenta que su suerte se juega en este mundo, en los procesos de integración, porque de lo contrario, un puñado de países, cuando el mundo se está aglutinando en gigantescas unidades, es la amenaza que vamos a hacer una hoja al viento si no encontramos forma de juntarnos de alguna manera. Por eso nos interesa doblemente la paz. Porque la guerra de Colombia es una puerta de entrada a la intervención de afuera, en las entrañas del continente. Las selvas y las montañas de Colombia no son, no, son de Colombia, son parte del corazón de América. Y no podemos ni debemos resignarnos a ser un continente de cuarta, porque llegamos tarde. Tenemos que darnos cuenta que somos parte de una esperanza de la humanidad. Llegamos tarde, pero tenemos la ventaja de haber aprendido de los errores que cometieron otros y tener la posibilidad de tener un continente de justicia y de paz y de concordia donde valga la pena nacer y soñar. Pero no hay salida fácil, lo imposible cuesta un poco más. Por eso considero que el fenómeno de la paz en Colombia es hoy políticamente el suceso más importante en América Latina, en toda nuestra América Latina. Si somos capaces de respaldarlo y de recrearlo, habremos dado un paso de 7 leguas en nuestros intentos de escalar una unidad mayor. Pero otra vez, lo que al principio señalé, esto requiere enorme tolerancia. Para un acercamiento de esas dimensiones, hay que pensar que se necesita el apoyo de gobiernos de signo distinto, de gente que piensa distinto, que hay que combinar todo eso, porque si queremos que los demás tengan nuestro esquema y acepten nuestro credo como verdad absoluta, seremos muy coherentes en el boliche de la esquina. Nos daremos la razón mutuamente. Nuestros corazones quedarán henchidos de coherencia. Pero la fila será muy finita y con eso no vamos a pesar en la historia. ¿Qué quiero decir? Que estas cosas hay que replicarlas por toda América Latina. Hay que llevarlas a Chile, hay que llevarlas a Perú, hay que llevarlas a Bolivia, hay que llevarlas por todas partes. Y tenemos que aprender definitivamente que cuando un país de nuestra región está en guerra es un problema no de ellos, sino que es un problema de todos. Gracias. Bien, ahí pasamos entonces las palabras de José Mujica en el segundo Foro por la Paz de Colombia realizado la semana pasada en Montevideo. Sí, me parece como importante destacar que en esta mesa ya lo hemos hablado o abordado este tema, que él lo que plantea es la movilización de las masas, que este compromiso regional, que las masas se tienen que empezar a movilizar y bancar esta política de integración. Y me parece que en alguna discusión ya lo hemos hablado de qué es lo que está faltando, más allá de que las organizaciones políticas y las organizaciones sociales están involucradas y apuestan a una integración, me parece que lo que tenemos que, como organizaciones políticas, avanzar en que la sociedad también se involucre en este tema. Creo que ya las elecciones de Parla Sur acá en Argentina y cuando sucedan en Uruguay va a empezar como a la gente a involucrarse o a entenderse o a entender un poco más la temática y entender que nos afecta a toda esta que las cuestiones regionales nos afectan a todos los países. Otra de las cosas que me pareció interesante que planteaba esto, de que la paz no era solo de Colombia, sino de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo influye esta situación en toda la región? Y otro tema que para mí como es candente discutir, que era lo que planteaba Andrés, el tema de la negociación de la paz, esta cuestión de si se juzgan o no, digo, bueno, que es un tema delicado, que bueno, que es entendible que se quiera llegar a un acuerdo de paz y olvidar todo, pero bueno, claramente las otras partes pueden cuestionar esto, pero me parece que no hay muchas vías como para llegar a acordar si no es por este camino, que es lo que planteaba Mujica. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema muy complejo. Hay cosas que tienen muchos años de historia, hay generaciones que han nacido bajo la guerra en Colombia. Es un tema complejo el de perdonar y empezar de vuelta. Es muy difícil. Es lo que está, digamos, vamos a decir la verdad, es lo que tiene trancado las negociaciones en Cuba. ¿Sí? Hay un trancazo ahí. Sí, sí. Creo que igual las razones del trancazo tienen que ver con que hay muchos que les conviene seguir trancando en este militarismo, y lo que advirtió el presidente Mujica, que Colombia es la puerta, digamos, de entrada de la injerencia sobre América Latina, digamos, y a eso le tenemos que tener, o sea, ¿quién no quiere la paz? Bueno, debemos tener en cuenta por qué hay intereses que les conviene que no haya paz en Colombia. Señor Roberto, usted tenía algo. Un comentario, una frase que dijo Mario Toer, el sociólogo, en una charla que estuvimos en Casa Patria Grande esta semana, que me pareció desde una perspectiva histórica fundamental. Él dice que una diversidad de liderazgos, hubo un obispo, un tornero, un economista recibido en Illinois, un hombre que planta flores, un oncólogo. Todos esos líderes no se conocían, quizás no leyeron lo mismo nunca. Y por primera vez en la historia se comunicaron como nunca. Esta comunicación que hubo, este liderazgo, generó un movimiento de integración en los liderazgos, cada uno con su propia particularidad, pero con una sensación clara de que nos tenemos que dar el apoyo unos a otros para sobrevivir. Me pareció esa frase de Mario Toer fantástica y para traerla como perspectiva histórica, ¿verdad? Ahí está, genial, Roberto. Nos quedamos de Fogón en Fogón. Va a estar extendido hoy en su horario hasta las 17:30, haciendo casi la previa a lo que es el partido de Argentina y Paraguay. Les recordamos a los oyentes que está jugando Uruguay con Jamaica. Y estamos en este tiempo, 0-0. Ahí está. Uruguay no está jugando bien. Ahí está. Ahora nos metemos con eso. Les recordamos entonces que Blanca Rebor y el programa Raíces cede su espacio y mañana va a estar Blanca Rebor y con su programa Raíces de 15 a 18. Entonces, para los oyentes de Blanca, les avisamos que mañana de 15 a 18 va a estar Blanca Rebor con su programa Raíces. Ahora Ciro, tanda. Noticias. Sociedad. Encontraron ahorcado en su celda al padrastro de la beba asesinada en Pilar y detuvieron a la madre. El padrastro de Milagros Melina Benítez, la beba de casi 2 años asesinada a golpes, torturada y abusada en Pilar, fue encontrado ahorcado hoy en la celda en la que estaba alojado en la Alcaldía Departamental de San Martín. En tanto que anoche también fue detenida la madre de la víctima, acusada de abandono de persona. Fuentes policiales y judiciales informaron que uno de los guardiacárceles halló el cadáver de Luis Carlos Alonso, de 25 años, paraguayo, alrededor de la 1 de la madrugada, sentado en el suelo y ahorcado con una sábana atada a los barrotes de una reja del costado de su celda. El efectivo penitenciario, que también es guardavidas, lo descolgó y comenzó a efectuarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque Alonso ya había fallecido. Venus se verá en todo el país en el centro de la constelación de Cáncer. El planeta más brillante del cielo se verá hoy, a las 19:15, desde todo el país, enclavado en el centro de esa constelación zodiacal, anunció el planetario de la provincia de San Luis. Los científicos aseguraron además que este 19 de junio, el planeta formará parte de una apretada caravana astronómica que estará integrada por Júpiter y la Luna. Fútbol. Copa América. El campeón sale a la cancha. Uruguay se mide con el debutante Jamaica. El combinado dirigido por Oscar Tabárez se enfrenta a los centroamericanos que debutarán en el torneo en calidad de invitado en el marco de la primera fecha del Grupo C que se juega en el Estadio Regional de Antofagasta desde las 17 horas. Telam. La máquina del amor. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Rolly Serrano te habla. Quiero contarte algo. Empieza la máquina del amor. La máquina del amor, con Rolly Serrano. ¿Qué te parece? Ayúdame, acompáñame. Vamos de lunes a jueves, a la medianoche, hasta las 2 de la mañana. La máquina del amor, con Rolly Serrano. Acá en Cooperativa, acordate. La máquina del amor, por Cooperativa. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. Se siente. Todos los domingos a las 13, Marita Régolo abrirá las puertas del almacén de Ramos Generales. Buena música, información, juegos, espectáculos y un gran surtido de propuestas para pasar 2 horas en buena compañía. El almacén de Ramos Generales. Por Cooperativa, AM770. Un programa destinado al corazón. Blanca Rebori en Cooperativa. ¿Y cuáles son las cosas ahora, Atahualpa Yupanqui? Seguir cantando. Seguir escribiendo. Yo no puedo inventar canciones. Yo primero tengo que vivir y después cuento cómo me fue en la feria. Los sábados a las 17, toda la cultura nacional y de América Latina, con la conducción de Blanca Rebori. ¿Cómo nació el cantor Alfredo Zitarrosa? Como un profesional de la canción en el año 62 en el Perú. Pero canto desde chiquito. Si se puede llamar cantar, ¿no? Raíces, sábados, 17 horas, por Cooperativa. Y endulzate la boca cuando lo diga. Se siente. Escuchás una idea. La haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. humano y un gigante en un circo itinerante. ¿Dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja. 17 horas, 8 minutos en la República Argentina. Continúa De Fogón en Fogón en este bonus track de media hora hasta que llegue la transmisión de Cooperativa del partido de Argentina y Paraguay por la Copa América. Les recordamos a los oyentes de Raíces que Blanca Rebori va a estar mañana, sí, en un especial de domingo de 15 a 18 haciendo su programa habitual. Hoy está cediendo su espacio a la transmisión del partido de Argentina y Paraguay por la Copa América. Vero. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o a De Fogón en Fogón mediante Facebook o Twitter. Les recordamos que este viernes 19 de junio a las 19 horas recordaremos el natalicio de nuestro prócer Don Gervasio Artigas. Este es un acto público que se realizará en la embajada. Se llevará a cabo en la calle Las Heras 1907. Y le pueden concurrir a prestar juramento, así que también van a tener una actividad cultural que va a estar acompañando Eduardo Arteaga y su banda, La Murga va de vuelta y Bantú. Ahí está, espectáculo que vale la pena. Entonces, el 19 de junio, ahí en la Embajada del Uruguay, todos invitados. Claro, usted jura la bandera y después candombe. Ahí está, flor de show tiene. Y además hay actividad cultural en la semana. Sí, para que se vayan agendando, sí. Tienen a Martín Buscaglia en vivo. Va a estar presentándose también en el Centro Cultural Kirchner el sábado 27 de junio a las 21 horas. Repetimos las direcciones, Sarmiento 151. Ah, viene muy bien ese centro cultural, ¿eh? Sí, la verdad es que, hemos estado revisando la agenda cultural. Sí. Hay de todo y la verdad que es muy interesante. Con mucha invitación a los uruguayos, ¿eh? ¿Cómo? Mucha invitación a los compatriotas, digo. Sí, sí, porque es un centro cultural latinoamericano. Bueno, parece muy bien. Les voy a mencionar rápidamente un saludo que hemos recibido recién de otra compañera que nos menciona que también ella está mirando el partido y escuchando la radio. Gol de Uruguay, bueno. Gol de Uruguay. ¡Gol! Siempre gol de quise Uruguay. Decir eso. Bueno, gol de Uruguay. A los 6:30 del segundo tiempo. El Cebolla Rodríguez. Ahí está. Bueno, la compañera que nos mandó un saludo es Julia Sosa. Así que... Un abrazo, Lita. Justito, entraste justo. Ahí está. Ahí está. Puso gol en la página de Facebook. Todo es así... Ahí está, en simultáneo. Ahí está. Genial. Bueno, buenísimo. Tenemos la celebración del Bicentenario de los Pueblos Libres, ¿sí? Sobre eso se hace una actividad. Vamos a informar que se hace en el Club Germinal en Gerli, ¿sí? Ahí se va a hacer una actividad con la Sayago Murga Bandes de Uruguay, ¿sí? Así que vale la pena también agendarlo porque eso va a ser para finales de junio. Recuérdeme la fecha, por favor. Así lo podemos... porque es como que... Está distraída mirando el partido. Viene gente de Entre Ríos, viene folclorista de Entre Ríos. Es un programa amplísimo de actuaciones que va a tener este evento, ¿eh? Ahí está, por favor, búsquelo, a ver si podemos informar a la gente del Bicentenario sobre una mega fiesta que se prepara para este Bicentenario de los Pueblos Libres. Y que lo han inaugurado con un fantástico mural frente las murallas del Olimpo, ¿no? Ahí está, en el ex centro de detención clandestino Olimpo, ahí se hizo un mural sobre el Congreso de los Pueblos Libres con la figura de José Artigas. Con la colaboración de profesores del IUNA, un mural absolutamente espectacular que la gente se para a sacarse foto delante. Que lo tenemos en el canal de YouTube. Es verdad. ¿Sí? Que lo tenemos en el canal de YouTube. También nuestro programa y nuestros videos de YouTube también lo pueden seguir por el mppblogspot.com.ar. Ahí también estamos colgando tanto los programas como lo que aparece en el canal de YouTube. Recuérdeme entonces la actividad. Actividad Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, domingo 28 de junio, 13 horas, Club Germinal de Gerli, Hipólito Yrigoyen 2700, provincia de Buenos Aires. Y va a estar Murga va de vuelta, Nación Bombelé, la Sayago Murga Band, Murga La Bacanal y Ariel Bonanata. Entrada gratuita y convoca el Consulado de Uruguay, Municipio de Lanús y la Comisión del Bicentenario Oriental. Está, recuerde dónde es. La dirección es Hipólito Yrigoyen, 2700, Gerli, Provincia de Buenos Aires. ¿El día? 28 de junio, 13 horas. Ahí está, agendado entonces para todos este disfrute de lo que puede ser una fiesta realmente importante, sí, hay que valorarla históricamente, el significado histórico que tiene esta fecha del Bicentenario de los Pueblos de Oriente. Fecha que también es importante aquí en Argentina, con un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde entiende, sí, Argentina, que este bicentenario forma parte de la fecha de la independencia, ¿sí?, de nuestros países. Así que, bueno, vale la pena recordarlo. Es muy importante esta fecha en el sentido histórico y sobre todo lo que tiene que ver con los intereses de nuestro pueblo. Les recordamos que nosotros estamos hasta las 17:30, ¿sí?, en este especial de Fogón en Fogón de media hora más, ¿sí?, hoy con la previa al partido de Argentina y Paraguay por la Copa América de Chile. Uruguay sigue ganando, señor Manuel Daluz. Sí, 1-0, por suerte. Sí, seguimos ahí, estamos apretando ahora. Pero bueno, no es un partido fácil para Uruguay, ¿eh? Ahí está. ¿Usted tiene algo más, Vero? Tengo un saludo más de Nelson Delgado, también nos ha saludado mediante Facebook. Sí. Solo se saluda. Ahí está, bueno, entonces le mandamos un saludo enorme a todos los que se han comunicado con nosotros y nos vamos a meter en lo es que tiene que ver. Es una tarde futbolera, ¿eh? Exactamente, obviamente. En una tarde futbolera, justo ahora... Sí. Yo quería escuchar la voz. ¿A dónde se va? Quería escuchar la voz de nuestro colaborador. Usted siempre sale. Sí. Quería ver si había mensajes nuevos de los oyentes. Dígale usted el mensaje suyo, haga su mensaje. No hay, acá dice Ciro que no hay. Quédese tranquilo. Vamos, señor Manuel Daluz. No, yo le llevo Estamos escuchando al Pitufo Lombardo. Es un temazo este. Este yo creo que es uno de los grandes temas que ha hecho Pitufo y un aporte importante para la cultura, para el amigo Roberto, no sé si lo tiene registrado, como uno de los más importantes del cancionero uruguayo, ¿no? Soy celeste, somos de la sangre de Maracaná y somos la locura que picó el penal. Ahí está, somos la locura que picó el penal, somos muchas cosas más, somos... ¿Qué somos futbolísticamente, señor Oscar Trinidad, productor del programa? Porque las polémicas que se arman con el tema del fútbol. Yo para empezar, quería decir que usted decía hoy que Uruguay estaba jugando con Jamaica. Yo no sé quién está jugando con quién. Digo, nosotros hicimos un... Arrancó picante el señor Oscar Trinidad. Hicimos un gol al estilo uruguayo, un poco ahí, un entreverus. Bueno, un gol. Ahí estamos está. Ganando 1-0. Pero, no, lo que veo de positivo, que estaba hablando con Manuel, o sea, siempre tenemos una opinión bastante diferente con Manuel, pero hoy él estaba criticando a la selección porque estaba jugando mal. Y yo la estaba... defendiendo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hoy hay una intención de jugar, hay una intención de jugar diferente, capaz que por los componentes que tenemos, tenemos a gente que juega un poquito más al fútbol, como Lodeiro, como Sánchez. Porque digo, usted, ¿qué le pide a la selección? Y yo le pido que siga metiendo y que siga poniendo como siempre, pero que juegue un poco, que tenga un poco más de generosidad. Digo, que no le demos la pelota a cualquiera, estamos jugando contra Jamaica. No estamos jugando contra Argentina, ni Brasil, ni cuadros interesantes en cuanto a su fútbol. Está bien, Jamaica tiene jugadores bastante rápidos, tiene un concepto de fútbol moderno. Y nosotros, que juegue es más toque. Por supuesto, más toque y con criterio. No podemos vivir bartoleando la pelota para adelante y que alguien la agarre y trate de embocarla como sea. Que ese es el formato que hemos tenido en los últimos años, de la selección mayor para abajo, todos juegan igual. Bastante despreciativo el concepto, ¿eh? No es despreciativo, es una forma de jugar que tenemos desde el maestro Tavares para acá, un poco exacerbado en cuanto a lo que siempre ha sido Uruguay. Uruguay siempre ha metido. Lo de poner sangre, de poner vergüenza, siempre ha sido una virtud de Uruguay. Pero se le ha apostado siempre todo a eso últimamente, solo a eso, y no a jugar un poco más, a ser más generoso con la pelota, a tocar, a hacer triangulaciones, a llegar con la pelota limpia y definir limpiamente. Digo, eso es lo que yo digo, lo que pienso yo de lo que veo, ¿no? Ahí está, señor Manuel Daluz. No, por supuesto, yo no coincido con el amigo. Yo creo que Uruguay dio muestra de tener buen juego en el Mundial que fuimos en Sudáfrica. Sí. Digo que ahí el maestro le encontró la vuelta con Forlán, ¿tá? Que él volanteaba delante del medio y era el encargado no solamente de patear, sino darle el juego a Cavani y a Suárez. Digo que vino por ahí, más allá de que algunos digan que fue con suerte, los últimos partidos, pelota en el palo, o el penal que revienta en el travesaño, aquel morocho famoso que quedará grabado en la retina, ves que el amigo está diciendo eso, pero digo... Y el gol que evita Suárez, ¿no? Sí, por supuesto. Que termina después en la expulsión y en el penal ese que usted mencionaba. Exacto. Pero digo, eso era gol, ¿no? Sí, claramente. Sí, era un golazo. Ese era un golazo. Y no la sacaba Ahora, Suárez digo, con la mano. A partir de ahí yo creo que la cosa cambió, ¿sí? Creo que cambió igual. No encontramos el volumen de juego, que es lo que reclama... Y no encontramos un jugador como Forlán en ese momento. Claro, exacto. Entonces yo creo que ahora el maestro, con esto que está haciendo, que es la primera vez que está jugando el Nico Lodeiro al lado del 5, de Arevalo Ríos, digo, si él lo tiene que evaluar, creo que no anduvo. Digo, no, pues me parece que... acá puede ser que venga el segundo de Uruguay. Bueno, se lo perdieron. Se lo perdieron, la verdad que... Cavani está un poco enyesado. Sí, hoy no está. Pero lo que quiero decir con esto es que le tenemos que dar tiempo a la selección. Yo me lo había notado acá, para decirlo en el día de hoy. Que esto es un proceso, ¿sí? La Copa América debe ser un proceso para nosotros. Lo fundamental es prepararse bien para la próxima eliminatoria y que no nos pase como las últimas eliminatorias, ¿no? Que vamos al repechaje, ganamos un partido, perdemos dos. Digo, que ojalá que se saque lo mejor de estos partidos, apostar a la seriedad del maestro, que reconozca si se equivoca en algo y tiene los jugadores para modificar, porque los tiene. Todos coincidimos que están los mejores, no hay nadie afuera. ¿Tá? Puede haber uno... Posiblemente podamos discutir un arquero, un delantero, pero más de eso no. Bueno, así que me parece que por ahí pasaría la cosa. A usted, individualmente, jugador que le gusta de la selección y jugador que no le gusta de la selección. El jugador que me gusta de la selección, por ejemplo, estas nuevas dos adquisiciones del maestro de Carlos Sánchez y de Lodeiro me gustó mucho porque tiene una intención de agregarle fútbol al equipo. Sí. Digo, hay una intención. Yo lo que decía Manuel de que vamos a ver si llegamos a eliminatoria para tratar de no caer en lo mismo. Yo, para mí, el formato que tiene el maestro Tavares es el mismo de siempre. Digo, ya en la cabeza de él, él ve el fútbol de esa manera y siempre va a estar mirando el reloj. Y vamos a definir todo en los últimos minutos y dando todo al máximo, porque el maestro apuesta siempre a lo épico, a la desesperación, a sacar eso que tiene el jugador uruguayo siempre. Por eso, cuando le podemos ganar a Inglaterra y a Italia, por ejemplo, para no quedarnos afuera del Mundial, y después perder con Costa Rica o con... Bueno, Costa Rica igual dio... Igual Costa Rica le ganó a varios jugando, jugando muy bien. Bueno, jugando muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Jugando muy bien. Pero, la delantera esa fue vendida a todo el exterior, ¿eh? Sí. Digo, Costa Rica fue una cosa que fue la sorpresa del Mundial. Yo lo acompañaría. La sorpresa en el buen sentido, porque no sacó resultados... merecidamente. Exactamente. Totalmente. No fue algo mágico. Claro, exacto. Porque tenía buen equipo. Y usted me preguntaba de un jugador que no me gusta. Sí. Claramente el golero que tenemos, Lera, para mí, es un ya pasó su época. Es un golero que está abajo de los tres palos, no se mueve, y cuando sale mal o se cae, o le tiene algún problema. Y aparte creo que no ve bien de lejos. Quedó claro en todos los goles que se le hizo de media distancia en el Mundial de 2010, que fue el mejor Mundial que tuvimos últimamente. Sí. ¿Te acordás los goles que le hicieron a Alemania, Holanda, casi de la mitad de la cancha? Digo, no es un golero firme. Digo, a veces sí, a veces está, tiene días. Claro. Pero no podemos estar con un golero que tiene días buenos y días... La mayoría nunca nos salvó. Dígame un partido, Manuel, que nos haya salvado Muslera. Uno. Y no, me cuesta, no encuentro. Me acuerdo de buenos partidos, por ejemplo, en la eliminatoria contra Paraguay, por ejemplo. Hizo un buen partido, sacó tres pelotas que eran pelotas de gol. ¿Tá? Igual Uruguay jugó bien ahí. Había jugado bien ese partido. No era para perderlo, bueno, de hecho no lo perdió. Pero lo complicó la eliminatoria. Sí. Muy complicado igual, ¿no? El tema es el volumen de juego. Exacto. Eso es lo que queremos. Eso digamos, es lo que estamos de acuerdo. Nadie le va a pedir a Uruguay lo que siempre ha tenido históricamente. Que la garra, el empuje, claro, la vergüenza. Y ser, digamos, esa humildad que se tiene que tener de respetar al otro, ¿sí? Con el que se está jugando, no importa el cartel que tenga. Ahora bien, nosotros dependemos mucho de los jugadores que tenemos. Somos un país chiquito. Y jugamos contra potencias. Yo creo que dependemos de los jugadores que tenemos. Entonces para mí ahí está la capacidad del técnico de decir, bueno, tuve la suerte de tener una generación de jugadores, yo qué sé, que tienen un nivel superior. Bueno, puedo armar un equipo para eso. Ahora, y cuando no lo tengo, ¿a qué juego? ¿Está? Me parece que ahí se ve el técnico, cuando el técnico es bueno. Porque creo que cuando usted le hace la crítica al maestro Tabárez, me parece que usted no tiene presente cuando el maestro Tabárez ha dirigido equipos de distinto fútbol, de la Argentina y de otros lugares. Me parece que ha jugado de otra manera los equipos con el maestro que los que juegan la selección. No, yo creo que ha tenido, el tópico de la forma de jugar del maestro siempre ha sido de contragolpe. Siempre ha sido así. El mejor cuadro que jugó de contragolpe del maestro Tabárez fue Peñarol del 87. Peñarol del 87 que salió campeón de América. Y perdió Diego Aguirre. Con Diego Aguirre. Pero ese cuadro tenía buenos jugadores. Tenía a Diego Aguirre, tenía a Eduardo da Silva, tenía al zurdo Viera, que era gente que jugaba bien al fútbol. Se jugaba de contragolpe, pero con criterio. Lo tenemos a Roberto Sabán escondido abajo de la mesa, escuchando. Pensó que iba a haber escena de pugilato. No, pero tuvo todo en calma, señor Roberto Sabán. Me encantó tener en la mesa a Oscar Ácido Trinidad haciendo sus comentarios, que son muy elocuentes, y uno aprende escuchando gente que sabe. Así es, en este caso, dígame cómo va el partido. 1-0 sigue ganando Uruguay, van 22 minutos, casi 23. Tan difícil ahora un poco. Los jamaiquinos empezaron a pegar, un poco están fauleando. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es fútbol, señor. Sí, no, pero digo, bueno. Me parece que se están quedando sin piernas los muchachos. Bueno. Y bueno. Pero entró. Ahí está. Señor Trinidad. Sí, salió el Cebolla Rodríguez. ¿Y entró? De Arrascaeta, que es un muchachito que quiere darle un poquito más de fútbol. Ahí está, muy bien. El fútbol brasileño. Entonces... Cruzeiro. Ahí está. Bien, entonces. Bien el cambio. Bien. Bien. Digo, hay una intención de jugar un poco más. Ahí está, perfecto. Podemos decir que Tabárez está escuchando de Fogón en Fogón y le está haciendo caso a Cardinidad. Ojalá. Ahí está. mientras aprontamos la despedida así en este bonus track de media hora que tuvo de Fogón en Fogón, les recordamos a los oyentes que obviamente nosotros estamos todos los sábados de 16 a 17 hoy en este bonus track haciendo la previa del partido de Argentina y Paraguay por la Copa América de Chile 2015, y mientras estamos transmitiendo casi en vivo el partido de Uruguay y Jamaica, donde gana Uruguay 1-0, partido que nos pone con 3 puntos. Exacto. Quedamos líderes. Hasta dentro de una media horita, 40 minutos. Ahí está, genial. Le recordamos a los oyentes entonces que el espacio Raíces, sí, de Blanca Rebori va mañana en especial de 15 a 18. Así que los oyentes... 3 horitas. Exactamente, que están acostumbradas en este momento, en esta hora de sábado, a escuchar a Blanca, sí, lo pueden hacer mañana de 15 a 18. Raíces, el programón que tiene Blanca Rebori sobre la cultura latinoamericana. Y nosotros vamos aprontando la despedida, sí, nos vamos despidiendo en este especial, en este bonus track de media hora de Fogón en Fogón. Señor Manuel Daluz. Bueno, un saludo a toda la barra, que pasen bien, nos vemos el sábado que viene y vamos arriba a Uruguay. Ahí está, Roberto Sabán. No se pierdan de visitar el mural del Bicentenario del Congreso de Oriente en Avenida Olivera y Rivera. Es un mural de 16 metros por 6 que han hecho los compañeros, los compatriotas de Uru, Mataderos, gente del barrio y profesores del IUNA que han colaborado honorariamente esta fantástica expresión popular que es un mural callejero en las muras del ex Olimpo, Avenida Olivera y Rivadavia. Verónica García Valairón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. ¿Quedó algo pendiente? Sí. Ahí está. Un momento, estaba escribiendo. Oscar Trinidad, nos vamos. Un saludo fraternal a toda la audiencia de Fogón en Fogón. Tenemos un saludo de Emilio Fuentes. Viene el cambio, García por Trinidad, vamos arriba. Che. Ahí está. Bueno, polémica de declaraciones. No se va a enterar, ¿eh? No se va a enterar. Nos despedimos. Ciro, mil gracias como siempre y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Chau. Buena semana. Que pasen bien.